Decíamos que en el día de hoy, primero de agosto, día de la Madre Tierra, de la Pachamama, se inaugura la Reserva Natural y Cultural del río Yuspe Cosquín. Esto que es una gran noticia luego de la lucha que llevaron adelante defensores ambientales, luego de todo lo que se hizo para evitar el desmonte, la destrucción, para evitar que la juntura de los ríos en Cosquín se transforme en un balneario cualquiera, teniendo en cuenta las especies, la existencia de especies, de diferentes especímenes, tanto de flora y fauna, que realmente requieren de una protección especial. Por eso se ha designado un guardaparque, se está poniendo cartelería y en el día de hoy se está inaugurando la Reserva Natural y Cultural del río Yuspe de la ciudad de Cosquín. Un logro alcanzado con apoyo del municipio, de la gestión de Raúl Cardinali y también del grupo de vecinos por el ambiente de Cosquín que están hace tanto tiempo luchando por esto. Nos vamos a Cosquín, a la juntura de los ríos, a conversar con Tomás Prebendé. Él es guardaparque de la Reserva del Yuspe. Estimado Tomás, muy buenos días, bienvenido. Hola, buen día, Juan, ¿cómo estás? Bueno, hoy es un día de alegría, ¿no? Poder decir que se va a estar inaugurando la Reserva Natural y Cultural del río Yuspe es un mojón en una larga carretera por lograr defender este espacio que tanto queremos. Y bueno, te toca en este caso cumplir el rol de guardaparque y de anfitrión de esta gran actividad que se va a hacer en el día de hoy. Tal cual, como decís vos, es un punto de partida en el cual se queda plasmado algo que podemos ver y palpar, digámosle, si bien la reserva está creada ya hace la ampliación de la reserva hace bastantes meses, pero es una lucha colectiva de los vecinos de hace ya muchos años. Entonces hoy es un día muy, muy especial para todo coscoíno, ¿no? Bien, ¿y cómo va a ser la actividad entonces, la inauguración que se va a hacer a las 11 de la mañana? A las 11 arranca, va a ser una cortada de cinta, digamos, leve, simbólica de la inauguración con el intendente. Va a estar Matías, el director de ambiente, y después vamos a hacer una caminata y un recorrido para el sendero de la olla, que también es la parte que inauguramos primeramente para uso público, digámosle. Y en el mismo sendero de la olla va a haber una actividad de ofrendas a la Pachamama, ¿viste? Por hoy el día de la Pacha. Bien, bien. Tomás, ¿qué actividades preparatorias se hicieron antes de esta inauguración? Sabemos que estuvieron trabajando con cartelería, trabajando también sobre la línea base de la reserva actualmente. Contanos un poquito lo que se estuvo preparando para esta inauguración. Bien, lo que hay en la juntura, bueno, se prepararon todo lo que es cartelería, que se hizo en madera, no sé si habrán podido ver algunas fotos, pero bueno, es una cartelería que ha quedado toda tallada en la misma madera, ha quedado muy, muy linda. Eso lo han hecho todos los chicos de acá de la Dirección de Ambiente, así que un mérito enorme también para ellos, porque lo han hecho con una prolijidad, una meticulosidad, la verdad que es asombroso. Muy lindo ha quedado los carteles y se han ido a colocar ahí en lo que es la juntura y sendero La Olla. Después tuvimos una jornada que lo hicimos con los vecinos de aquí de Cosquín, que fue una jornada de invitación de que se puedan involucrar también en la reserva, y fue cuando colocamos esos carteles, hicimos un control de especies exóticas. Se ambientó un poco el sendero que se había cerrado, viste, por estas especies exóticas, y se hizo una limpieza del río, ahí en el río Cosquín y un poquito para el río Yuspe también se hizo la limpieza. Por otro lado, bueno, eso es lo que es, digámosle, la portada del ingreso a la reserva. Pero por otro lado se viene trabajando, como bien decís vos, con la línea base, para poder afrontar, encarar el plan de manejo, que es nuestro desafío a principios del año que viene, que lo tenemos que tener listo, para poder organizar todo lo que es la reserva. Esa línea base se ha estado haciendo estudiando mamíferos con cámaras trampa, que se han colocado 12 cámaras trampa a lo largo de todo el trayecto del río Yuspe, desde las junturas hasta la toma de agua de San Buenaventura. Y en esas 12 cámaras trampa, bueno, han salido un montón de mamíferos, obviamente todos nativos de aquí de la zona, que, estamos todos muy sorprendidos por la diversidad de fauna que tenemos en esta reserva. La verdad que impresionante, ¿no? Cuando pudimos ver en esas fotos que había chancho del monte, que había corzuelas, que había pumas, que había toda clase de especies, uno no los ve, porque uno camina por ahí y no los ve, pero están. Claro, claro, tal cual. O sea, son bichos muy sigilosos. Por lo general también son de hábitos nocturnos o crepusculares, en los cuales uno generalmente no camina en esos horarios. Pero están y fue muy linda también la devolución que tuvo todo vecino de aquí que nos conversaba y nos preguntaba y estaban totalmente asombrados de que estaban esos bichos, porque bueno, al no verlos, y al pensar que no están en este lugar, bueno, estaban muy, muy sorprendidos. Y eso, bueno, también te genera mucha satisfacción y muchas ganas de decir, bueno, esto realmente es un parche de 2.600 hectáreas que hay que cuidarlo, hay que conservarlo. Estimado Tomás, ¿cómo va a ser cuando llegue el turismo en cantidad en la temporada para que una reserva no se transforme en un balneario más? ¿Cuáles van a ser, digamos, los reglamentos internos? ¿Cómo va a funcionar esto para no ser un balneario y mantenerse como una reserva en temporada alta? Bien, bueno, esos son los desafíos que nos quedan en los meses siguientes, de cara justamente para el verano. Nuestros objetivos han sido, bueno, primero hacer esta línea base, que la gente, el mismo vecino, conozca el lugar, se adueñe de la reserva y nos ayude también a conservar y a denunciar cualquier tipo de ilícito que vaya a haber adentro de la reserva. El desafío que nos queda es, en el plan de manejo, ordenar todo eso, ¿sí? Justamente el plan dice, una de las partes es eso, ¿sí? La zonificación del lugar, dónde va a ser las zonas que le llamamos nosotros de sacrificio, que es donde vamos a abocar todo el turismo, hasta ahí va a llegar, más arriba no. Todo eso está por verse, todavía no está definido, pero la forma es esa, organizando el turismo y haciéndolo también, obviamente, con muchísimo control y vigilancia. Para el verano vamos a sacar un plan de voluntariado que se van a poder inscribir vecinos y lo vamos a apuntar también a la carrera, a la UPC, a la carrera de guardaparques, que puedan venir a hacer prácticas de control y vigilancia, de vivero, de varias cuestiones y nos den una mano también con esta cuestión de controlar todo el turismo, porque va a ser muy masivo y va a ser todo una prueba piloto. Estimado Tomás, ¿la reserva dispondrá entonces de alguna zona que será intangible, a la que no podrán llegar los visitantes y que será solamente para preservar? Sí, sí, totalmente, totalmente. Va a haber zonas de sacrificio, de uso público, de uso intensivo y otras zonas que no se va a poder acceder de ninguna manera. Tengamos en cuenta que dentro de la reserva, en un porcentaje muy, muy alto, son campos privados, ¿no? Entonces esas zonas también tenemos que ver cómo las vamos a regular, hay un avance inmobiliario grande también. Bueno, son todas cuestiones que tenemos que ir afrontándolas. Y bueno, en tu caso como guardaparque vas a tener que custodiar 2.600 hectáreas, no es poco, la verdad que vas a tener que recorrer bastante. Sí, sí, sí, eso lo vengo haciendo desde que ingresé acá. La verdad que he caminado mucho, me he encontrado con mucha gente que me ha dado una mano impresionante, mucha gente piola, que me ha ayudado también. Obviamente es un laburo que no es solamente para una persona, porque es imposible, pero de a poco. Tengamos en cuenta que se amplió la reserva, esas 2.600 hectáreas en enero de este año. En mayo contratan un guardaparque y ahora se hace la inauguración y en breve va a tener que estar el plan de manejo realizado. Son tiempos muy acotados para lo que es la organización de una reserva. Esto marca un punto, digámosle, en el resto de las reservas. Vendría a ser como algo muy ejemplificador también, ¿no? Porque se han realizado tantas cosas en tan corto plazo que la verdad que no se puede creer. Que es muy positivo, sí, sí, es muy positivo y es un ejemplo para otras localidades y otras reservas que puedan ir haciendo lo mismo, ¿sí? Reservas que por ahí están 10 o 20 años siendo reservas de papel, declaradas por una ordenanza, pero nunca tienen guardaparque y eso. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? Que los tiempos que hemos marcado nosotros aquí en Cosquín han sido un ejemplo. Y bueno, y paciencia también, que todo esto tiene que ir decantando solo también, ¿no? Y bueno, pero la verdad que vale la pena, porque el santuario natural que tenemos en esa zona de las Junturas es irrepetible, es único en todo el valle y quizás en toda la provincia de Córdoba, ¿no? Tenemos el valor ecosistémico de la Reserva Natural del Río Yuspe, es diferente a otras y requiere de esa atención especial. Sí, sí, tal cual, es un parche de bosque serrano. Tengamos en cuenta que el bosque serrano en Córdoba ocupa un 5% de toda la provincia, ya no queda casi nada, y este es un parche bastante bastante grande de ese bosque serrano dentro de la provincia. Entonces es muy, muy importante conservarlo, más viendo todos los toda la fauna y la flora que tenemos dentro de la reserva. Un valor ecológico impresionante tenemos aquí en Córdoba. Así es, la verdad que es difícil de cuantificar, de magnificar la importancia de lo que estamos ahí. Estamos conversando con Tomás Prebendé, guardaparque de la Reserva Natural y Cultural del Río Yuspe, que se inaugura hoy, jueves 1 de agosto, a las 11 de la mañana. Estimado Tomás, nuestras felicitaciones, nos están regalando una alegría, así que será hoy un día histórico. Comienza a funcionar la Reserva de Cosquín y también ha sido parte de este proceso. Enviarte un gran abrazo y nos estaremos encontrando. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por el llamado, muchas gracias por las felicitaciones y bueno, a tener en cuenta que este es un logro de todos nosotros, porque se viene luchando hace muchísimos años todos los vecinos. Conversamos con Tomás Prebendé, guardaparque de la Reserva Natural y Cultural del Río Yuspe, que se estará inaugurando en el día de hoy. Desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta.